Cultivo esta flor obscura para la pálida dama que ostenta la triste fama de ser la noche más pura. Parece abismo sin cura, parece insomnio que inflama, parece llaga en mi cama. Cultivo esta flor obscura. José Quintero, flor de adrenalina. Requiem para Gusset. Como flor de adrenalina frente a las puertas del cielo, como burbuja extraviada, como un angelito en celo, como un dolor en el alma, como un beso a la intemperie, como pólvora en la palma de un dios asesino en serie, como una niña pequeña que en mis brazos se desmaya, como un pez sobre la arena sin olas, sin mar, sin playa, como un coágulo de miedo obstruyendo la garganta, igual que un dios que se achica frente a un caos que se agiganta, como el sueño que no duermo, como el hilo en que camino, igual que un querub enfermo y un remedio al que no atino, como el gotear de la vida sobre el patio en que moriste, como una bomba en el pecho, como una mirada triste, como este amor que en tu ausencia no ha dejado de quererte, como un corazón deshecho por los jugos de la muerte, como un precipicio interno, como flor de adrenalina. Falta un latido en el mundo, nos falta una pieza clave para continuar viviendo, y nadie se lo sospecha, y nadie se lo imagina. Flor de adrenalina, José Quintero.